Hola, buenas tardes. Soy Leo Bartolota y formo parte del espectáculo Esquina Peligrosa de John Priestley con la dirección de Hugo Álvarez. Esquina Peligrosa es una comedia policial situada en los años 30 en Londres, una maravillosa historia de suspenso, intrigas, falsedades y sorpresivas confesiones con un desenlace ambiguo y delirante. Los esperamos los sábados a las 21 horas en el Teatro Corrientes Azul, Corrientes 5965.